RM 892. Frecuencia 93.9 MHz. FM Lourdes. Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. De este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmación, anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Bueno, y con esta presentación vamos a dar la bienvenida a alguien que tenemos aquí en el estudio, en este estudio número uno de FM Lourdes, que lleva el nombre de Graciela Guliarte de Arellano, una compañera fallecida que tenía un gran programa que se llamaba La Hora de la Mujer. Bueno, aquí está con nosotros un comunicador social, por eso en la gacetilla decía Encuentro de Comunicadores Sociales, que van a hablar de cine. De hecho, ¿de qué otra cosa vamos a hablar acá? Por supuesto, también acerca de un poco de la relación que existe entre los comunicadores, de su programa de radio, etcétera, etcétera, de todo ello. Bueno, le doy la bienvenida a Concordia, le doy la bienvenida a FM Lourdes y a este estudio, a Pablo Sándor. Pablo, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy, muy emocionado, la verdad que es muy movilizante para mí participar y, bueno, conocer el estudio, bueno, conocerlo a usted también, y participar obviamente de Encuentro Cinematográfico, la verdad que es muy movilizador y, bueno, me pone muy contento. Sé que hay muchos chicos del otro lado, chicos, ya no tan chicos, amigos míos, claro, que están ahí escuchando y nada, soy como el portavoz oficial de todos los que a la lejanía estamos escuchando, y es una responsabilidad también, porque me están mandando mensajes, saludos para ustedes, para todos, ¿no? Bueno, yo quería, el viernes pasado, sí. Lamentablemente tuvimos un corte de internet y sí. Por supuesto no pudieron escuchar los muchachos que estamos relacionados, que ya los voy a ir nombrando. Sí. Yo comenté una anécdota muy linda porque estaba acá haciendo programa y suena el celular y entra un mensaje que dice, vamos viajando a Mar del Plata, escuchando Encuentro Cinematográfico mientras chateamos con Santiago Slavi en República Checa. Bueno, no tenía solamente el número del celular, yo no sabía de quién era, y bueno, lo dije, y conté esa anécdota porque después me envía otro mensaje, Mario González, porque firmaba Mario, nada más, y yo no sabía qué Mario era. Con Mario ya habíamos tenido un contacto también a través de un mensaje, pero yo no lo recordaba. Hay un dato que no es menor, que estamos viajando para el Festival de Cine de Mar del Plata. Digamos, estábamos como viajando, gente que se dedica al cine o cortes y todo eso, escuchando Encuentro Cinematográfico para el Festival de Cine de Mar del Plata. Es como que se daba como una cosa así. Y nuestro amigo Santiago Slavi, que el año pasado se fue a República Checa a vivir, también estaba escuchando, es como una unión ahí entre todos y nada, el programa sirvió como nexo y mandándonos mensajes y todo, fue realmente muy lindo. Y eso realmente, ahí lo dijiste, claro, porque cuando recibo tu correo electrónico, después de que Gabrieli me dice que se iba a contactar conmigo, Pablo Sándor, un amigo que hace radio y que somos todos, entonces yo entré a atar cabo y ahí está todo el grupo. Claro, entonces ahí me acordé, cuando me mencionaste al enviarme tu correo a Mario, entonces está la asociación y ahí está, entonces yo le mandé un mensaje a Santiago, mejor dicho, Santiago me ganó de mano, porque llega un mensaje de Santiago que iba a ir Pablo, de ese otro amigo ahí, y bueno, y entonces yo le digo, qué notable, porque al final, después de que él escribió por primera vez a la radio, entramos en contacto, y aparece Gustavo, y entonces, con Gustavo, él me dice que empezó a escuchar el programa, que lo enlace, y Santiago me escribe diciendo que se siente orgulloso de haber sido quien dio el puntapié inicial y nos juntó a todos. Sí, es como un gran unidor de personas, Santiago. Bueno, le mando un saludo, seguramente está República Checa escuchando, y también a Paula. Sí, debe estar Paula prendido. También estaba en el viaje con nosotros, una amiga también que compartió el viaje, a Iris también, todos oyentes de... Claro, sí, y bueno... No quiero olvidarme también de Pancu, que es otro oyente de allá, que fue el que me dio la idea, porque yo estaba la semana pasada, surgió así, estaba organizando el viaje para acá, para Colón, entre días, me dice, pero está cerca de Concordia. Y digo, bueno, voy a ver si Jorge Mario está disponible, si podemos ir al programa. Y ahí empezó todo también. Claro, y ahí es donde me escribe Gustavo. Claro, diciéndome, entonces me dice dónde está, cuál es tu programa, Radio Corchazo. Claro. En una radio online que tiene un nombrecito, ¿cómo es? Porque Tetris, Tetris como el juego, el viejo juego ese de Tetris que había que Tetris, claro, Radio Tetris Online. Tetrisradio.com, pero Tetris con Z. Es www.tetrisradio.com, Tetris con Z. Nosotros con Mario tenemos un programa llamado Radio Corchazo, que es una especie de humor, sátira, digamos, lo que hacemos es como... Es el que va los días martes. Los días martes, sí, es una parodia, una sátira, digamos, de lo que sería un programa de FM muy clásico, donde llaman solos, solas, y es de contactos y de gente, bueno, encaramos temas con desde el lado del humor y eso. Te anticipo que lo conozco porque escuché uno grabado que me envió Gustavo. Bien. Bueno. O sea, claro, tenía que ponerme al día porque no voy a recibir un visitante, viste, totalmente en ascua, sin saber nada. Agradezco mucho que traté de interiorizarme un poco para mantener esta charla contigo, especialmente tu visita, ¿no? Porque esto es lo lindo que tiene la radio, lo lindo que tienen los certámenes de radios AM, FM, de programas. Sí. Que uno se conoce con gente de todo el país y después se mantiene esa amistad a través del tiempo. Claro, es muy bonito esto, Pablo. Sinceramente, no tiene precio. Son cosas que no tienen precio. Y casualmente, hablando de Gustavo Gabrieli, acá tenemos un mensaje de él. Escucha, dice, estimado Jorge, Mando saludos a Pablo y a usted por su programa especial Acompañando. Prefiero que usted lea este mensaje y no sacarles tiempo de emisión llamando por teléfono. Al contrario, yo estaba esperando y no te lo quería decir, Gabriel. O sea que si hay tiempo, Gabrieli, llámenos, sí, que sería lindo, ¿no? Y lo mismo Santiago, si quiere enviar un mensaje desde República Checa o si no. Mario me dijo que iba a enviar a la radio, no sé si este es el mismo de la radio, pero dijo que van a mandar mensajes del gran Jorge Mario. Eso es lo que dice Néstor Frenkel. Me dice, doctor, ahí van a pasar de nuevo por televisión su película. Obviamente. Él me dice, su película. ¿Cómo? Tu película, le digo yo, porque yo lo único que hice es actuar contigo y colaborar por momento, ¿no? Porque también hice cine, uno tiene sus ideitas. Y bueno, ahí fue donde me avivé de que cuando yo hablaba con él y le indicaba algunas cosas, me estaban filmando. Después traté de no hacerlo más porque aparece en la película cuando estamos allí en el ombú, ¿no? Donde se filmó El Camino del Gaucho, que yo dije, subo al árbol, ando ahí, bajo, y me equivoqué. Entusiasmado, porque el ombú no es un árbol, es un arbusto. ¿Ah, sí? Claro, es un gran arbusto. Buen dato. Y yo recuerdo ese árbol que dominaba el ambiente y ahora ya no es el mismo, de la película El Camino del Gaucho, ¿no? Claro. De donde nació toda mi pasión por el cine. Y Winchester Martín, que viene ahí. Bueno, ya vamos a seguir conversando. Bien. ¿Sabe, Pablo? Porque sabe que siempre nos gusta pasar temitas musicales en el programa. Y hoy elegí temas cantados, como ya escuchamos en algún lugar, Marmor, con Kenny Rogers. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema de una gran película que yo la tengo inscrita en el. Y que voy a hablar de ella, que voy a iniciar el viernes que viene un nuevo ciclo que se llama El Western Norteamericano. Qué bueno. Porque ya hablé del Western Spaghetti, pero muy cortito, que capaz lo vuelva a hacer. Así como tuvo el ciclo de James Bond, que llevó 8 meses, ¿no? Que fue extraordinario. Y bueno, y ahí tengo esta película que se llamó Butch Cassidy, dirigida por George Roy Hill, con Paul Newman y Robert Redford, Katharine Ross también. Porque es una película que entra en el revisionismo, la digo yo. O sea, que no tiene que envidiarle el Winter Spaghetti, porque es especial, porque es una especie de comedia del oeste, con acción, con violencia, pero con una escena tan bonita cuando pasean en la bicicleta. Sí. Y caen las gotas en mi cabeza, ¿no? Exactamente. El tema de Barbachara y Jorá, Billy Joe Thomas, original de la película. Escuchemos. Escuchemos. Raindrops are falling on my head, and just like the guy, his feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. The raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Bueno, acabamos de escuchar el tema de la película Butch Cassidy, de John Roy Hill, quien con estos dos actores también realizó después El Golpe, ganadora del Oscar de la Academia, un peliculón, ¿no? Lindo tema también el del golpe. Sí, lo tengo por ahí. Buenas noches, señor. Está el señor de Buenos Aires. ¿Quién? Gabrieli, de Buenos Aires. Ah, Gabrieli. Bueno, pasánoslo, Edgardo. A ver, ahí está en línea. Hola. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Se escucha bien la radio? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, yo lo escucho bien a usted. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Ah, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, Jorge, buenas noches, Pablo, ¿cómo anda? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá disfrutando como siempre todos los viernes encuentro cinematográfico y bueno, escuchándolos como tiene que ser. Y un programa sin lugar a dudas especial, como le comentaba Jorge. Bien. Y bueno, deseándole lo mejor. Bueno, muchas gracias. Lo incité a Gustavo, sí, sí, lo quería llamar para no molestarnos. Bienvenido, Gustavo. Mira, casualmente voy a aprovechar, ya que está en el teléfono, en contacto con nosotros por aire, un mensaje que acaba de entrar, ¿no? ¿Eh? Lo escucho con atención. Lo que dice, Jorge Mario querido, estamos con Iris, Pancu y Paula escuchando. Le mandamos un saludo enorme tanto a usted como a Pablo. Me alegra mucho que se haya dado este encuentro. ¿Quién es? Puede ser que conozca a Paula y Mario. Mario González, efectivamente. Acá decía porque no firma. Mario no firma, no sé qué. Claro, pasa. Entonces dedujimos por el número del celular que lo tengo registrado y porque Pablo se enseguida reconoció por los nombres que menciona. Lo hackeamos a Mario. ¿Cómo anda, Gustavo? La verdad que no sé cómo transmitirles. La alegría de estar acá en el estudio y acá en Concordia con Jorge Mario, la verdad que es difícil transmitirle, pero bueno, nada, muy contento y movilizado. Me alegro mucho, Pablo, te mando un abrazo, a usted, Jorge, también le mando un saludo muy grande, a todos los oyentes también, disfruten, no se olviden de visitar la página de YouTube, y bueno, seguimos con el programa y escuchándolo como siempre, Jorge. Gustavo, aprovecho ya que nombraste la página de YouTube, agradecerte de todo corazón infinitamente ese trabajo maravilloso que has hecho con esa página y la página de Facebook, que eso nos deja Encuentro Cinematográfico a posición. Aprovecho para contarle a un poco a los oyentes de manera muy resumida. Esto surgió como una como una cosa que uno realiza con cariño, ¿no? Y bueno, cuando acá Jorge lo pudo ver en persona, lo pudo escuchar, le gustó la idea y por suerte ahora ya tenemos más de 60 videos, ¿no? 60 videos más. Sí, así es, sí, porque vamos grabando lo mejorcito de cada programa y se pone así en la página para que esté en forma permanente para volver a reescucharse cuando se lo desee. Exactamente, y todas las semanas se siguen subiendo, así que invitamos a cualquiera que quiera verlo, lo puede encontrar con Encuentro Cinematográfico FM Lourdes, ahí lo va a poder ubicar y va a poder disfrutar toda la programación. Sí, aprovecho y digo lo tuyo, Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, así es, hay que poner en Google y se abre la página. Sí, ahí va directamente a Facebook y de Facebook Se linkea con YouTube. Claro, después hay un jeroglífico. Eso no se dice. Dificilísimo. Directamente. Yo le decía a Gustavo, el jeroglífico, y él se reía, sinceramente. No, pero lo buscan así, Encuentro Cinematográfico. Sí, sale porque yo ya he probado por todos los amigos que han preguntado y todos los que nos están siguiendo en muchos lugares del país, ¿no? A quienes envío un saludo. En el mundo, porque hay oyentes en España, en Italia, en Israel. En República Checa, hay oyentes en Perú. Un oyente en Los Ángeles, un señor Smith. Sí. Y el doctor Chávez en Caracas. Ajá, bien. El Chávez Núñez, que fue compañero mío en la facultad, él estudió medicina cuando yo estudiaba odontología. Muy bien. ¿No? Y también tengo un peruano amigo, que somos muy amigos, que está en Gálvez, provincia de Santa Fe, Uldarico Delgado, con quien nos recibimos en la Facultad de Odontología, ¿no? ¡Qué bueno! Y bueno, y después están los peruanos que regresaron al Perú y están ejerciendo allá, con los cuales he perdido contacto a través del tiempo, pero algunos... Pero la radio llega a todos lados. El doctor Ponce en Lima nos escucha. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Les vuelvo a mandar un saludo. Y bueno, sigan con el programa que está muy lindo, la verdad. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias por llamar y gracias por todo, de todo corazón. Seguimos en contacto por correo electrónico. Perfecto, perfecto. Muchas gracias y saludos. Un abrazo. Galanza se salió con Sorba el Griego. Sí, Sorba el Griego. Claro. Y después cuando... Qué linda canción también. Sí, y qué película. Qué película, además. ¿Eh? Sí, porque sí, todo bien. Casualmente hablábamos con Pablo Benítez el miércoles de que yo lo tengo a Anthony Quinn como mi actor preferido en el número uno del Top Ten 10. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, ya redundante. Porque es el Top Ten 10. Top Ten 10, para que la Perfecto. Gente entienda. Bueno, Anthony Quinn primero, John Wayne segundo, y Kirk Douglas tercero, Van Lancaster cuarto, Robert Mitchum quinto. Bien, es un lindo podio, es un lindo podio. Sí. Bien. Y es bueno, y después de hecho que está entre ellos Charles Bronson, está también William Holden, que es otro actor que me gustó mucho, como ya por el puesto 10 u 11 si seguimos estaría Stuart Whitman. Stuart Whitman es uno igual que Kirk Douglas, de los que vive de todo ese grupo. También incluyo a Ernest Borgnine, que hizo Marty. Encanta cómo trabajaba Ernest Borgnine. Después hizo El Lobo del Aire también, ¿no? El Lobo del Aire, serie El Lobo del Aire, la del helicóptero. Exactamente, la del helicóptero, y que fue hecha para televisión. Claro, que yo me acuerdo, porque por una cuestión generacional, me acuerdo más de Ernest Borgnine en haciendo el que manejaba El Lobo del Aire que en las películas, me lo acuerdo más. Sí, están muchas películas de Ernest Borgnine, por ejemplo, en la si mal no recuerdo, creo que en La Pandilla Salvaje. Sí. Y otras tantas así. Tiene Los Comancheros con John Wayne y Stuart Whitman, ahí está casualmente. Bien, la tengo que ver, me la anoto. Los Comancheros es una película donde John Wayne y Stuart Whitman combaten contra renegados blancos a los que los tienen apodados los Comancheros, que les llevan armas y whisky a los indios. Ajá, a los Comanches. Claro, entonces tenían que encontrar y tratar de liquidar a los Comancheros para romper ese contrabando, ¿no? Bien, interesante. Ya me llevo una película para ver. ¿Visto? No la había visto. Bueno, cuando empieces a escuchar el historial del western norteamericano, vas a encontrar muchos títulos. Claro, muchos títulos. Porque la gente, hay muchas películas que no vio, como por ejemplo, hay algunas sorprendentes de esos medio metrajes de John Wayne, desde el año 33 hasta el 37, más o menos 38, porque después él salta cuando John Ford lo llama para hacer la dirigencia. Claro. Y ahí salta la fama John Wayne con su famoso Ringo, ¿no? Sí. Que lo buscaba el sheriff, que terminan, bueno, no vamos a contar, porque puede haber gente que no ha visto todavía la diligencia, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar de ella. Bueno, Pablo, vamos a hacer nuestra pausa comercial, la segunda, y continuamos inmediatamente después, ¿eh? No se vayan. Allí con el anfitrión de fondo, como nos escuchó Edgardo Galarza y siempre está atento y presto para ello, ¿no? Que decías qué buen operador y qué buen tema también. Sí, bueno, la película El Golpe fue una película muy linda, bien trabajada. Qué trabajo que hacen Paul Newman y Robert Redford para engañar al banquero, sí, ¿no? Sí, es genial. Bueno, hay películas más modernas ahora donde no te cuentan durante la trama lo que se prepara, pero que vos te sorprende porque después es cuando te cuentan la trama. Caso uno, por ejemplo, de Rápido y Furioso 8, la última, ¿no? Sí. Donde Toretto, donde lo tapa un árabe que conoció antes, sí, creo, sí. Y creo que se comunica, o ahí es cuando se da cuenta de que el personaje de Jason Statham se había comunicado con la mamá de él. Sí, cuando tiene ese giro que de, sí, se empieza que, a develar. Claro, todo, es que cuando se devela al final te das cuenta, sí, cómo prepararon las cosas. Sí, bueno, sí, acá sí también. Sí, porque yo me acuerdo que cuando estaba viendo la película en el cine Gran Odeón, El Golpe, y está, se enfrentan Paul Newman, y Paul Newman le pega el balazo a Robert Redford. Sí. Me quedé, claro, helado. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Claro, porque se pelearon allí, y ahí entonces es donde el banquero raja. Claro, la sí, podemos sí contar porque la han dado tantas veces por televisión que sí la tiene que haber visto todo el mundo, salvo sí, sí, las sí generaciones actuales, tal vez, ¿no? No, igual está bueno recomendarla también. Que pero es una gran película, merece sí verse. Sí, merece sí, sí, verse sí, porque está muy bien hecha. Sí, muy sí, sí, bien hecha. Muy, muy interesante. Y hay un montón de cosas que lo que yo pensaba mientras que se hacía la revisión de los Oscars. Está bueno porque hay películas que quedaron olvidadas. Y el hecho de repasarla, uno anota, me interesa. Por eso empecé a hacer este ciclo. Está buenísimo. Sí, la, sí, sí, la, sí. Bueno, lógicamente que el ciclo va a servir para la gente que sabe y conoce de cine. Porque la que no conoce se va a enterar, claro, recién. Y sí, posiblemente sí, sí le va a animar a tratar de buscar y claro, ver la película. Buscar, sí. Bueno, y ahora está la gran ventaja de que por internet podés encontrar todas las películas y verlas, como claro esos mediometrajes de John Wayne. Sí. Eran todas clase B. Claro. Pero algunas flojísimas, ¿no? Claro, claro. Pero otras sí se destacan. Por ejemplo, la otra que hay es El Hombre de Utah, donde muestran los rodeos, sí, y están filmados rodeos verdaderos de los años 30. Qué bueno. O sea, que no como los modernos, que ya tienen mucha tecnología, sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí se ven, por ejemplo, carreras de diligencia, y que llega este vaquero, claro, por decir así, sí, John Wayne, que se presenta al rodeo, porque él viene a investigar robos, ahí, claro, y el sheriff, sí, que lo lleva de incógnito ahí, ¿no? Ajá. En esa película. Y está, bueno, y él participa y, claro, gana todo y empieza a ganar fama. Pero mientras tanto, está tratando de llegar a quién es el tipo que está detrás de los robos. Claro, está porque investigando. Decía que caían todos del caballo y algunos jinetes se mataban porque mordeduras de víboras en los caballos. Ajá. Que no era no, tal era cosa, y no lo voy a contar. No, no, porque no, la película está y la pueden ver por YouTube e incluso traducida. Claro, son cortos, esos son sí, cortos sí pre. Todos tienen de 50 a 60 minutos, más bien o menos. Pero que ya van a tener oportunidad de escuchar todos cuando empecemos el ciclo del western norteamericano. Bien, bien. Bueno, voy a estar atento ahí pegado a la radio, y si no, escuchando las repeticiones que suben en el canal de YouTube, que eso es buenísimo. Ah, sí, también por eso debe ser de rescatar viejos programas de los CD que se presentaron en los certámenes de programas de, claro, de radio, bueno, AMFM, los de La Plata, por ejemplo, ¿no es sí, cierto? Sí, que sí, hay sí, así, una de la bandera sí en la misma edición. Bien, bien, bien. Como en el 2016, tuve la suerte de que gané el Estampa de Oro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Pero mandé un programa muy lindo, el programa de Semana Santa. Claro. Comentario de la película El Cristo y la historia sí de Jesús en el cine. Sí. Que yo siempre dije que fue el personaje que mayormente ha sido utilizado en la cinematografía. Sí. Sí, Jesús de Nazaret, claro, por todo, sí, incluso por Pier Paolo Pasolini, que sí, él decía que era un apóstata, ¿no? Que sí no tenía religión, pero sí tenía una devoción por Jesús, que hizo la película, sí, El Evangelio según San Mateo. Claro, es verdad. Bueno, en realidad, es antes de que aparezcan los zombies, era un personaje muy interesante porque sería como un zombie, porque renació, para mí Jesús es como el primer zombie. Digamos, porque antes de que exista el concepto de zombie, de renace entre los muertos, antes de George Romero, bueno, las películas de Jesús, claro, eran como una novedad, que una persona muere y renace. Un zombie que salió perfecto. Sí, bueno, sí, sí, claro, sí. Salvando por algo la distancia. Por algo era el maestro, ¿no? Salvando las distancias. Claro, lógico. Y bueno, y ahí está, que, por ejemplo, en el caso de Pier Paolo Pasolini, que sí también introdujo la crucifixión en el episodio La Ricota, sí, de la película Rogopaj, que hicieron cuatro directores. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Rogopaj. Rossellini, Godard, Pasolini y Gregoretti. Ah, me faltaba el último. Claro, claro, claro. Bueno, y ahí en el episodio dice que a Pasolini, ¿te acordás que sufrió una condena porque la iglesia lo acusó de reírse de la crucifixión? Sí. Pero está mal interpretado. Sí. Viendo la película y viéndola con calma, él no se ríe de la crucifixión. Lo que pasa es que Orson Welles, cuando se ríe, que sube la escalera, y se ríe del actor, porque el actor comió tanta ricota que se agarra un empacho y creo que se muere en la cruz. Claro, entonces él no sabe lo que te estás perdiendo, pero él no está ridiculizando eso. No, es un actor, no tiene nada que ver. ¿Cierto? Porque termina la filmación, entonces todos se ponen a festejar en una mesa ahí abajo y este no baja de la cruz. Quedó ahí por la ricota. No baja de la cruz como Willem Dafoe en La Última Tentación de Cristo. Claro. Otra película también que fue totalmente, digamos, abucheada. Y que después, viéndola con tranquilidad y poniéndote a pensar, está claro que es lo que pudo ser y no fue. Claro. Porque la niña lo tienta a él, porque tú puedes, bájate de la cruz y ven conmigo. Sí. Y bueno, y él se va. Pero después que pues, llegan sus apóstoles y le dice, Señor, dice, maestro, si no mueres en la cruz no se van a cumplir las profecías. Sí. Y vas a ser un don nadie, vas a morir con un hombre cualquiera. Sí. Y él vuelve a la cruz. Claro. Fíjate que el sentido que tiene. Sentido tiene. Martín Scorsese no es un tipo que hace una cosa así nomás. Scorsese no. Palabras mayores. Claro. Pero sí, a veces la interpretación del arte, como puede ser el cine o cualquier tipo de arte, llevan como por ahí una vuelta de rosca más, más que lo que se puede ver en la superficie. A veces es como que muy... Claro, hay porque hay que verlo con tranquilidad. Hay muchas películas, claro, que te dejan, hay que verla dos o tres veces para analizarlas bien. Sí. Películas, por ejemplo, el caso de 2001, Odisea del Espacio. Sí. Es una película muy compleja. Hay que verla tres o cuatro veces. Claro, yo la vi cinco veces las películas de Stanley Kubrick para darme cuenta qué sentido tenía el viaje. Ahora, Kubrick, más allá del relato, de los guiones que tenía y todo, la calidad que tenía para filmar, bueno, los encuadres y todo eso, también hablan mucho sobre lo que es el sentido que se le da a cada una de las cosas que cuenta, ¿no? También. Claro. Y bueno, y por eso hay tantos directores registrados en la historia por su capacidad y su calidad. En este caso, Stanley Kubrick, ¿no? Con 2001 Odisea del Espacio. Y fíjate que George Hill, volviendo un poquito atrás, después de Butch Cassidy y de El Golpe, desapareció. Sí. Sí, no recuerdo otra película de George Hill después. Sí, es difícil. Ponete a pensar que... Es como... ahora no me sale el nombre de... el director este que hizo su primer película, hizo la mejor película de la historia. La del trineo, la que termina con el trineo, de que... algún oyente seguramente nos va a tirar un salvavidas. Pero bueno, una de las mejores películas. Ajá. Fue su primer película y después nunca más pudo hacer más nada. Claro. Se quedó como ahí en el olvido. Es difícil. Sí, y es raro, ¿no? O no se le dio una oportunidad nueva y se quedó en el tiempo estacionado. Sí. Por eso de George Hill, una cosa rarísima, que con esas dos películas que después no haya... El Ciudadano Kane, ahora me acuerdo. Ah, bueno, Citizen Kane, la de Orson Welles. Orson Welles, ahí está. Claro. Orson Welles hizo El Ciudadano Kane y después no hizo más nada, digamos, hizo cosas... Pero nunca llegaron al nivel de lo que... Y bueno, en la calificación internacional de cine, yo creo que El Ciudadano Kane, si no está en el primer lugar, está en el segundo. Es una de las mejores. Porque en la del instituto, el Film Institute de los Estados Unidos, el primer puesto es El Padrino. El Padrino, sí. La de Francis Ford Coppola. Sí. Coincido. El primer puesto de las 80 mejores películas cuando cumplió el 80 aniversario el instituto fue El Padrino. Sí. Y El Ciudadano Kane está... Si no y está Ciudadano segundo, Kane creo que está segundo... Tercera, ahí no va a estar. Sí, efectivamente, ahí bueno, no va pero a estar. También pasó como una gran película, una gran primer película y después las cosas que hizo no fueron tan... Claro, no en lo que respecta a la dirección, porque después te tenés que acordar de Orson Welles, una película bastante compleja, El Proceso, con Anthony Perkin y Jean Moreau. La verdad que una película de un tipo deambula toda la película hasta que al final termina en un foso dinamitado. Sí. Y bueno, y es una película que hay que analizar. Y también estuvo con los Muppets, no hay que olvidar. Y no es poca cosa. Orson Welles estuvo con la rana René y bien hizo el papel. ¿Y sabés qué película? Me acuerdo de Orson Welles, que después por ahí Gardo va a poner el tema. ¿Te acuerdas del Tercer Hombre? No. El Tercer Hombre, donde está Joseph Compton, Orson Welles, que Orson Welles es un traficante de penicilina y que se esconde en las cloacas de Viena. Es una película del año 49, que la música fue hecha en cítara. Ajá. Y que ganó el Oscar de la Academia, el autor de la música. Probablemente no la haya visto. El pero Tercer bueno, Hombre. Me la llevo también para ver. Un tema, si después lo tenés, Edgardo, ponelo, el Tercer Hombre, el tema que lo va a recordar es Pablo acá. Bueno, escuchamos otro temita, sí, Pablito, sí, mientras. ¿Cómo no? Mira, un clásico está acá. De Olfit y Nicholas Brown. Es original de la película, cantado por el actor, gran coreógrafo del cine norteamericano, emparentado con Fred Astaire, pero no Fred Astaire, y ya te puedes imaginar quién es. Si sabes de cine, ya te tenés que dar cuenta que me estoy refiriendo a... Que apriete. Jane Kelly. Ah, Jane Kelly. Jane Kelly canta para todos ustedes, sí, mis queridos oyentes, Cantando en la lluvia. Bien. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. Presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Y comenzamos el lunes de esta semana, lunes 23, recordando a la actriz inglesa Dora Bryan, que con 91 años falleció en el 2014, su cuarto aniversario. Y también el lunes recordamos a un gran cantante y actor de cine argentino, médico él, Alberto Castillo, que con 88 años falleció en el 2002. También el lunes recordamos a Montgomery Clift, actor que falleció joven, 45 años, estadounidense en 1966, y a Van Heflin, que falleció con 60 años en 1971. También el 23 recordamos a la actriz francesa Bernadette Lafont, que con 74 años falleció en el 2013, y al norteamericano Vic Morrow, recuerdan, gran actor, falleció en un accidente de helicóptero cuando filmaban una película sobre la guerra de Vietnam, con 53 años en 1982. También recordamos el día 23 al actor argentino Mario Pasano, que con 70 años falleció en 1995, y finalmente a otra argentina, Alicia Zanca, con 57 años se nos fue en el 2012. El día 24 recordamos al actor inglés Maurice Denham, 93 años, falleció en el 2002. Nuestro compatriota Enrique Cossi, actor argentino, 76 años, falleció en el 2007. A Marnie Nixon, actriz norteamericana, pero de voz cantante. Era la que reemplazaba a todas las actrices poniendo su voz las que no podían cantar. Marni Nixon falleció en el 2016, su segundo aniversario. Y aquí vamos a recordar a un grande con mayúscula. El día 24 de julio de 1980 falleció a los 55 años el gran actor inglés Peter Sellers. Como también ese día, recordamos al director Michael Kakoyannis, que con 89 años falleció en el 2011, pero el día 25. Y el día 25 también recordamos a Vincent Minnelli, de quien hablábamos con Pablo hace un rato, el director de cine norteamericano, con 83 años falleció en 1986. Ayer 26 se recordó a la actriz de voz June Foray, 99 años, norteamericana, falleció en el 2017. Y al gran James Mason, que con 75 años nos dejó en 1984. Y recordábamos hace un instante con Pablo aquí presente que el actor Tap Hunter, sí, que trabajó con él en Viaje al Centro de la Tierra, sí, falleció días atrás. ¿No? Sí. Y que lo recordé ya en el programa. Y justo hablábamos de Viaje al Centro de la Tierra y surge aquí el fallecimiento de James Mason en el año 1984. Y también ayer 26 recordamos a la actriz norteamericana Lupe Ontiveros, de ascendencia latina, con 69 años, joven, falleció en el 2012. Hoy estamos recordando al actor norteamericano Maury Chalkin, 61 años, nos dejó en el 2010. A la norteamericana Susanne Krull, con 47 años, nos dejó en el 2013. A nuestro compatriota Juan Carlos Lamas, el rosarino Lamas, cantor de tango también, que con 82 años falleció en el 2004. El italiano Ettore Manni, 72 años, falleció en el 79. También la actriz argentina Susana Mayo, 80 años, falleció en el 2016. Todos recuerdos del día de hoy. Marisa Merlini, actriz italiana, 84 años, falleció en el 2008. Y finalmente el actor y director norteamericano Sam Shepard, que con 73 años falleció el año pasado, 2017. Sí, sí. Su primer aniversario. Sam Shepard, recordado por la caída del Halcón Negro, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, por nombrar una. Sí, sí. Bueno, seguimos con el día 28. Mañana se va a recordar a Eileen Brennan, la hermana de Walter Brennan, que con 80 años falleció en el 2013. Walter Brennan es el único actor invicto en la Academia que lleva ganado 4 Oscars como actor de reparto. Todavía no lo ha alcanzado. El único que llegó cerca es Jack Nicholson con 3. Claro. Un dato que no tenía, pero... Gran amigo de John Wayne. En todas las películas de él estaba Walter Brennan también. Igual que Jackie McCanut. Sí. Lo mencionamos. Sí. Bueno, seguimos con el día 28. Luis Buñuel, el gran director español, con 83 años, falleció en 1983. También recordamos al argentino Arturo Goetz, 70 años, falleció en el 2014. Y mañana vamos a recordar también a Bo Hope, que con 100 años, este conductor en varias oportunidades de la ceremonia de la Academia de Hollywood, falleció en el 2003. Ajá, había cumplido 100 años 100 y falleció años antes de los 101. Bien, bueno, bastante bien. Sí, buena edad. Y bueno, y Olivia de Havilland, que cumplió 102. 102, sí. Está sí. en París. Sí, y Cardaglas 101 está en Israel. Es verdad, Cardaglas está todavía... Claro, son los dos dinosaurios vivientes de Hollywood. Bien, época de oro. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, después tenemos a James Higeta, actor norteamericano, nacido en Hawái. Era compañero de Elvis Presley en algunas de las películas. James Higeta, 84 años, falleció en el 2014, reciente. Y también vamos a recordar ahora el domingo a David Niven. Qué actor, qué actorazo este actor inglés, David Niven, 73 años, recordado de la Vuelta al Mundo en 80 días, por la apuesta que hace con Robert Morley, ¿no? Sí, sí, sí, y sí, que sí. lo acompaña a Cantinflas, claro. Mario Moreno, en la Vuelta al Mundo. Sí, sí. Y que se les acopla a Shirley MacLaine. Sí. Una película que tiene estrellas internacionales en ella, a cantidad, Frank Sinatra tocando el piano, claro, parece Marlene Dietrich. Es que se prestaba mucho la película como para ir tocando distintas porque culturas. Porque va dando la Vuelta al Mundo, entonces va recorriendo diferentes lugares. Sí. Bueno, y finalmente vamos a recordar el domingo a un gran actor francés que se llamó Michel Serrault, el de La Jaula de las Locas, ¿te acuerdas? Sí. 79 años, con Hugo Toñasi hicieron 3 películas, falleció el 29 de julio del 2007. Y esto han sido todos los nombrados que en una oportunidad nos deleitaron desde la pantalla y que hoy ya no están. puedo decir una cosita? Sí. Es mi sección favorita la que acabamos de transitar. No me digas. Sí, sí, sí. Esta es la de los cumpleaños. Es este, con Mario es una sección que adoramos. Bueno, la del cumpleaños va a venir ahora sobre claro, el final. Claro, bueno, sí, la de los fallecimientos y la de las obituarias, ¿no? Las obituarias, sí, y sí, es sí. algo que, es lindo, digamos, verdad, sí. Vale el recuerdo. Sí, sí, porque sí, sí. cuando vos la vas nombrando, la gente va haciendo idea de lo que vio con dicho actor, claro, sí, sí, o sí, que sí. vio con dicho director, o ese es músico, veces, o ese fotógrafo. Hay veces que pasa que decís, ah, pero se murió, y uno como que no como no lo ve seguido. Y, es claro, porque a veces uno no lee las noticias de cine o no se entera, claro, sí, sí, y esto sirve de claro. por lo menos de recuerdo, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos mensajes, Pablo. Es una remake de la película de Louis Milestone del año 1931, sí. en la que aparece un juvenil John Wayne. Ajá, sí, sí, pero esta, que... pero Ernest Borgnine está en la remake. Claro, claro, esta es la remake televisiva, claro. en la que está Ernest Borgnine. Sí. Que yo recuerdo esa película, la mariposita que viene y se para delante de él en el casco. Ah, sí, tengo la escena, no vi la película, pero tengo la escena, sí, sí. Es John Wayne el que está ahí. John Wayne, sí. Bueno, y después dice Robert Redford en El Gran Gatsby, claro, lógicamente. Blue Baker menciona también, y John Wayne en Los Boinas Verdes. Sí. Buen programa, Doc. Un gran saludo, Santiago de Vero. Gracias, Santiago. Gracias. Muchacho que sabe mucho de cine, sí, también, sí, sí. Y eso es lindo. Y yo lo leo y lo comento porque esto es interesante, que la gente se entere de que hay gente que sabe cine y que sigue cine a través de programa. Y acá tenemos un mensaje que viene a través del amigo Bernardo Brugi, que es colaborador del programa en la parte de los estrenos. Bueno, dice, bienvenido al nuevo amigo al programa. Bueno, muchas gracias. Musicaza la de hoy, pero en este caso ahora es su amigo de siempre desde Salta, la familia Goyeneche, que le mandan a Bernardo Brusque y le mandan saludos a él, la familia Goyeneche. Así que un abrazo para la familia Goyeneche en Salta, y por supuesto también un gran saludo a la Barra del Café. La Barra del Café son amigos filatelistas y numismáticos que tengo en Salta. Bien. Hay varios ahí, está Tapia, Martina, el doctor Pilicho, que es mi colega, odontólogo. Bien. Odontólogo también. Numismático. Sí. Y bueno, todos ellos de Inocenso, y ahí se reúnen. Yo tengo también un saludo para un amigo que también está en la numerología, un conspiranoico también, porque le gustan las conspiraciones y todo, Dave Son, que dijo que va a escuchar el programa, también un amigo, además de todos los que ya estuvimos nombrando, que también se dedica a estudiar más allá de los números, es como una cosa así media, lo hace como por hobby y en chiste, pero también a veces... aporta algunas cosas a nuestro programa que se llama Radio Corchazo. Claro, claro, sí, el Radio Corchazo. Hay conspiraciones por todos lados. Decirles nuevamente la radio, la página y el horario, Pablo. Salimos los para martes. Que se enganchen. Los martes de 20 a 22 en www.tetrisradio.com. Tetris siempre con Z. Ahí nos pueden escuchar tratando de hacer humor por radio, y buscando como algunas cosas así como perdidas que quedan en el olvido, bueno, nosotros las tratamos de rescatar y nos reímos. Claro, eso es bueno, es como esto que dijiste vos, que te encanta recordar los fallecimientos, ¿no? Sí, y por supuesto también festejar los cumpleaños de los que están en vida. Sí. Homenaje que siempre yo digo, hay que hacer los homenajes en vida, porque el muerto ya no lo ve. Claro, bueno, pero ya que no se pudieron hacer en vida, también... Claro, ¿qué es lo que pasó con los cinco grandes del buen humor? Claro. Tenían haberse declarado ciudadanos ilustres de la Ciudad de Buenos Aires, porque hicieron un humor extraordinario que cuántas generaciones que se siguieron divirtiendo con los cinco grandes. De buen humor. Y nunca pudieron disfrutar del todas las películas de los cinco grandes se pueden ver en internet, claro. Pero un mensaje para los oyentes. Mientras que estuvieron vivos no los habían no. El último que quedó fue el Pato Carret. Ah, claro, es verdad. Claro, porque falleció Jorge Luz, después Guillermo Rico y el Pato Carré. Antes de ellos ya había fallecido... Cambón fue el primero, que falleció allá por el 55, que después de ser los cinco grandes, eran los grandes del buen humor, claro. en homenaje a él, ¿no? Sí. Así que ahí el están. ¿El Pato Carré sigue vivo? No, falleció. No, el último falleció. Claro, ya el Pato debe ser 2 años o 3 que falleció. Claro, 2, 3 años. Sí. Bueno, Los estrenos en la ciudad de Concordia, Pablo. Hotel Bien. Transilvania, exitazo, tercer semana en pantalla, 98 minutos, a las 19:30 en Tridimensión. Continúa sala llena, una película extraordinaria, me he divertido cualquier cantidad con ella, y máxime que fui con mi nieto. Muy bien, muy bien. Sí, acá tenemos detrás de la pecera, nos levantan el pulgar diciendo que está muy buena también. Sí, sí. Un saludo a Camilo y a Lore. Claro, cabe destacar para todos los oyentes que se encuentra la señora también de Pablo acá, presente con Camilito. Sí. Sensacional, y ahí está divirtiéndose del otro lado del vidrio, al lado de Gardo Galarza, Bueno, ¿qué estrena el cine Gran Odeón? El cine Gran Odeón va a estrenar Jóvenes Titanes en Acción, que es un filme de animación que se estrenó ayer en Buenos Aires, película estadounidense 2018 de 90 minutos, que va en bidimensión en el horario de las 17:30, dirigida por Aaron Horvath y Peter Ray Michael, con voces de Kristen Bell, de Nicolas Cage, de Tara Strong, de Will Arnett, conocidos actores. Sí. Dado que todos los superhéroes parecen tener su propia película, excepto los Teen Titans, Robin decide, o sea, Robin viene a ser el que acompaña a Batman, ¿no? Claro, sí. Bueno, Robin decide que todos los superhéroes deben tener su propia película y remediar la situación para dejar de ser visto como un compañero de Batman y convertirse en una verdadera estrella. Ajá. Solo necesitarán encontrar al mejor director de Hollywood que les preste un poco de atención. Y ahí interesante está la premisa. Ya vi el tráiler, muy lindo, ¿no? Bueno, y el estreno central del cine Gran Odeón es Misión Imposible 6, Repercusión, 21:30 en Tridimensión, acción de hecho, dirigida por Christopher McQuarrie, 147 minutos, Tom Cruise nuevamente por sexta vez en Misión Imposible, las nuevas versiones, ¿no? Recordando aquellas viejas Misión Imposible con Peter Grave, que era el candidato que tenía su equipo para llevar a cabo las misiones, ¿no? Claro, sí. Bueno, acá Tom Cruise está acompañado por Rebecca Ferguson, Henry Cavill, el que hizo Superman, Henry Cavill, Michelle Monaghan y Angela Bassett, la actriz de color Angela Bassett, ya veterana, y Alec Baldwin, Alec Baldwin. Recordado que fue el primer del Dr. Ryan de personaje en La Casa del Octubre Rojo. Sí, La Casa del Octubre Rojo. Alec Baldwin después lo hace Harrison Ford y después termina haciéndolo Ben Affleck. Sí. ¿No? Y ahora hay otro actor que ya lo ha interpretado y viene una nueva de Jack Ryan. ¿Ah, sí? Sí, viene una nueva que ya estaría por estrenarse. Bueno, ¿y qué podemos decir de Misión Imposible? Sexta entrega de la saga, Pablo. Misión Imposible vuelve el agente Ethan Hunt con la clásica acción y riesgo como las anteriores para enfrentar un viejo amigo, y siempre y cuando acepte la riesgosa misión. Claro. O sea, él se conserva el estilo. Sí, porque a Peter Grady, ¿te acuerdas que le dejaban un grabador que dice, esta cinta se destruirá en segundo? Se pide un martini seco y después decide. Sí, salía un humito. Bueno, un estreno en Buenos Aires para destacar es esta película italiana 2017 titulada L'amore con te. Ajá. 115 minutos, es un drama romántico dirigido por Silvio Soldini con guión de David Lenferi, Dorani Leondov y Silvio Soldini. Protagonista Valeria Golino, Adriano Giannini, que debe ser hijo de Giancarlo seguro, Laura Adriani, después está Anne Fersetti, que debe ser algo de Gabriele Fersetti, gran actor italiano ya fallecido, Giancarlo Giannini no. Bueno, y Andrea Penacchi. Dice que Teo es publicista, tiene una pareja, un amante y pasa una vida sin intención de asumir ninguna responsabilidad. Él conocerá en uno de sus viajes a Enma, una mujer ciega, osteópata de profesión, que alterará sus convicciones y su forma de ser. Un hombre que trabaja puramente con las imágenes se verá envuelto efectivamente con una mujer que no puede ver. Ajá. Es un giro irónico del destino, ¿no? Para su vida. Para su vida. Me parece que va a ser una muy interesante película. Esta, L'amore con te. Bueno, y estos fueron los estrenos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué te parece, Pablo, si escuchamos nuestro último temita musical de esta noche? Sí. Y vamos a venir a los cumpleaños felices. Bien. Vamos a escuchar un tema muy bonito. Un tema que tiene un título que ya lo vas a escuchar. Proviene de la película Mary Poppins. Sí. ¿Te acuerdas de Mary Poppins? Julie Andrews, Lee Van Dyke. Bueno, juntos van a cantar el tema supercalifragilístico espiralidosus de la banda original. Difícil. Julie Andrews, Lee Van Dyke y supercalifragilístico. ¿Viste que se llama? Difícil. Supercalifragilístico espiralidosus. Escuchen. Bien. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you was afraid to speak when I was just a lad. Me father gave me nose a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me agon nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of me is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little little underlie, I'm the little little underlie, I'm the little little underlie, I'm the little little underlie. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When dukes and maharajas pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me out to tea. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little, little underlie, I'm the little, little underlie. You know, you can say it backwards, which is docious, aliexpisticfragicalirubus, but that's going a bit too far, don't you think? Can do better. So when the pen has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it can change your life. For example, one night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. She's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Bueno, ¿qué les pareció, eh? Acabamos de escuchar este tema dificilísimo, supercalifragilisticoexpialidocious, cantaron sí. Julie Andrews y Dee Van Dyke de la película Mary Poppins. ¿Vos sabés que con Julie Andrews sí. hay una anécdota? Que ella estaba propuesta para el papel de la película Mi Bella Dama. Ah, ¿sí? Que no lo hizo finalmente Audrey Hepburn, sí. ¿no? Y sí, que sí. no ganó nada, absolutamente. Sí, sí, sí. Que más bien es Ray Harrison el que lleva los laureles sí. en Mi Bella Dama. Sí. Bueno, pero Julie Andrews finalmente la dejaron de lado y ella hace La Novicia Rebelde. Sí, un peliculón también. Y sí, bueno, sí, y sí. se ganó el Oscar. Ganó el Oscar, sí, sí, sí. ¿Viste sí, que sí. viste? Le vino re bien. Como le, como le pasó al conductor que no quiso aceptar Videomatch y después lo agarró Tinelli. Y al final Tinelli es lo que es, y el otro conductor no quiso aceptarlo. Claro, son cosas que pasan en la vida. Debe estar tirándose sí. los pelos. Claro, de sí, sí, bueno, sí. así hay muchas historias en el sí, cine sí, que sinceramente vale la pena contarlas y relatarlas, ¿no? Porque hacen al cine, hacen, y a los claro. oyentes les encanta, vos viste, ahí están los mensajes, sí. a los oyentes les encanta, y se expresan de manera de que conocen, sí, claro. y eso da gusto, está bueno, porque está bueno, sí, vos sí. te das cuenta que el programa no cae en aguas de borraja, fíjate vos si se extendió Encuentro Cinematográfico, como le decía a Ramón Goularte, que está presente acá con nosotros, vino a saludar a nuestro invitado, cuando le escribió Santiago Slavi sí. desde la República Checa, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, se sorprendió. Bueno, y así también tenemos varios oyentes que han escrito a la radio, como el profesor Víctor Gómez Silveira de Salto, ajá. acá enfrente en la República del Talaguay, sí. dicho sea de paso, un gran abrazo, Víctor, pronto nos vamos a ver. Y también nos escribió desde Florianópolis, Brasil, ajá, otro oyente que tenemos allí que se llama Claudio Moraes. Bien. Escribió a la radio. Ramón recibió el correo y estamos en contacto. Y siempre me escribe encantado con el programa. Y bueno, y así es, así también nos escuchan en España. Tuve la sí. visita de dos españoles que viven en Sevilla, sí, bueno. en España, Manolo y Juanca, que sí. estuvieron acá en Concordia. Ajá. Hace 3 años estuvieron visitándome. 4 días en Concordia, donde por supuesto pasearon por todos lados. Como ha llegado también mucha gente acá, como el caso de Héctor Di Stefano y su señora sí. de Villa Ballester, Nelia Pizzirilli, que dicho sea de paso, vaya un gran abrazo para ellos. Han estado acá en el programa de Pablo Benítez, han estado en Encuentro Cinematográfico. También estuvo Oscar Gayol. Sí. De BBN, Vecinos Buenas Noticias, del sí. que somos corresponsales. Bueno, y nos escucha también mi prima en España, que está en Mallorca. Tengo... Eso es lo que tiene de buen internet, que hoy por hoy, como puede escuchar gente de claro. todo el mundo, y mismo nosotros, como contábamos la anécdota de estar en la ruta, era un hace 10, 15 años era impensado escuchar un programa que está saliendo en Entre Ríos, en Concordia, camino a Ruta 2 en la noche, en el medio de la nada. ¡Qué anécdota! Esa es una gran anécdota. Lástima que se me borró ese correo, que tendría que tenerlo guardado como histórico. Ya lo vamos a recrear. Hagamos una cosa, al próximo Festival de Cine de Mar del Plata nos vamos de vuelta nosotros y mandamos un mensaje para recrearlo. ¿Vos sabés que casualmente estos dos españoles de Sevilla, que estuvieron acá en Concordia, cubrieron un festival en España? Ah, ¿sí? Y me mandaron todas las grabaciones del festival, con el cual yo preparé un pendrive y lo saqué acá en el programa. Sí, lo escuché. Lo escuchamos. Como una especie de corresponsales. Y él decía que si sabía que salía tan bien, lo hacíamos mejor. No, está bien. Porque está hecho natural. Claro, porque si no tratás de prepararte va a salir mal. Sí. Las cosas mejores salen cuando son instantáneas. Sí, cuando son espontáneas salen mucho mejor. Espontáneas, exacto, ese es el término exacto para decir que las cosas. Y bueno, y así están las relaciones. También tengo en Israel a Lea Arkusin, que es una ciudadana concordiense que se fue hace muchos años a Israel. Es un contacto también. En servicio, sí. Y se casó con Aarón Sapir. Sí. Bueno, ellos reciben la gacetilla y la distribuye por todos los concordienses que viven en Israel. Bien, tengo esos oyentes. Mirá que ya, y en Israel está llegando a la 1 de la mañana cuando empieza acá. Porque hay Santiago, República Checa, en este momento, salvo que se haya dormido, porque me contaba que a veces se acostaba escuchando la radio y se quedaba dormido. Me lo perdí, Santiago. Sí, que hoy debe estar prendido ya. Un gran abrazo para Santiago, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, otra cosa que te gusta. ¿Qué tal si nos vamos a los cumpleaños felices? Así, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 23 y hasta el domingo 28 cumplieron, cumplen y cumplirán años. Bueno, y el lunes cumplió años un compatriota nuestro, un gran actor argentino que se llama Hugo Arana, nacido en 1943. Ese mismo día cumplió años otra actriz argentina, Betiana Blum, nacida en 1939, y el norteamericano Ronnie Cox, nacido en 1938. Seguimos con el cumpleaños de otro gran actor, que es también, este actor ha evolucionado muchísimo en Hollywood, Pablo, es Woody Harrelson. Ah, sí. Woody Harrelson nació en 1961. Recuerdo haberlo visto tímidamente en sus primeras películas y hoy día es un actorazo. Es un actorazo. Igual hizo una película que es muy violenta, que se piensa que fue filmada por Tarantino, pero no fue filmada, Asesino por Naturaleza. Woody Exactamente. Harrelson. Esa es una gran película, creo que es la primera de la etapa que empezó a mejorar. Y es él que se asocia con la empleada que mata a los patrones, creo, o la hija que mata a los padres. Bueno, no me acuerdo bien, y son los dos que salen. Salen a la ruta. Un peliculón. Asesinos por Naturaleza, una película muy traumática. Sí. Creo que estaba escrita o metió parte del guión Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Pero no es de Tarantino. Sí. Pensar que Quentin Tarantino era empleado de un videoclub. Sí. Dice que todos tenemos esperanza todavía. Claro. Bueno, yo hice. Obviamente. Todos me decían, ¿por qué no seguí? No salté. No, esas cosas que, bueno, tenía mi profesión. Sí. El cine fue una pasión. Una pasión, eso es lo mejor, hacerlo por pasión. Un grupo que creamos con cuatro amigos que ya están fallecidos, ¿no? Sí. Vaya mi recuerdo para ellos, que era Hugo Chaliol, Arturo Pierotti, el colega Roberto Ricaverri y Oscar Juan José Bartet. Creamos producciones Semefil. Y eso fue lo que entusiasmó a Néstor Frenkel cuando vio mis películas de hacer amateur. Recordemos Winchester Martín, el personaje. Winchester Martín, efectivamente. Y bueno, y Winchester Martín viene de Martín el Gaucho. Claro. Yo escribí la novelita escribí la novelita después de la película. Ah, sí. Claro, lo mismo que cuando hicimos Kidnapping Fórmula para Ganar. Sí. Después escribí la novela Zodíaco Operación Secuestro. Sí. La escribí cuando la película cumplió 30 años de su estreno. Ah, sí. Ahí salió Zodíaco Operación Secuestro. Claro. Bien. Y después escribí la continuación que se me ocurrió, Zodíaco, Operación Revancha. Sí. ¿Ah? Son las dos novelas que tengo escritas. Bien, bien. Y tengo varios cuentos cortos, entre ellos Winchester Martín, que va a ser una próxima edición, ¿no? Bien, bien. Bueno, sigamos con los cumpleaños. Estábamos con Woody Harrelson y el 23 también cumplió Belinda Montgomery, la hija de George Montgomery, sí. Nacida en 1950, ya es veteranita ya. Sí, sí. Bueno, y el 23 cumplió también Daniel Radcliffe, que nacido en 1989. ¿Y quién es Daniel Radcliffe? Me suena muchísimo, pero no sé qué personaje interpretó. Serie de películas. Sí, Harry Potter. Bien, sí, Pablo, bien. Efectivamente, te estoy poniendo a prueba, sí. Bien. Que después de Harry Potter está haciendo ahora películas de terror. Sí. Cuernos, una de ellas, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Es el 24, cumplió años el actor norteamericano Paul Benvirtor, nacido en el 65. Jennifer López, sí. Actriz norteamericana, nacida en el 70. Ana Paquin, actriz norteamericana nacida en 72, que ganó el Oscar siendo una niña con La Lección de Piano, de Jean Campion, la neozelandesa. Bueno, y continuando, Ellen Mirren. Palabra mayor. Sí. Ellen Mirren nació en 1945. Qué predatriz que es, ¿no? Sí. Yo, hermosa. Hay muchas películas de ella, pero quisiera destacar la que ella interpreta a la reina. Sí, la reina. Está, de Queen, sí. Pensar que se inició. Que sale desnuda en una playa. Sí. Cuando era jovencita, una película. ¿En qué película? Allá por los años 50, creo que era. Y sí. Quiero acordarme el actor, que no se me traspapeló en este momento. Bueno, debe ser algún galán de la época. Pero ahí inició. Sí, y bueno. Corten. Perfecto. Impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.